Regresamos al especial de Megadeth. Para 1990, esta agrupación entró al estudio a grabar su siguiente disco, Rust in Peace, uno de los álbumes más vendidos en la historia de la banda. Mike Clink se convirtió en el primer productor de la banda sin ser despedido durante la grabación de un álbum de Megadeth debido al estado de sobriedad que acompañaba la formación gracias al exitoso programa de rehabilitación que había estado siguiendo Mustaine. El disco, con tintes más progresivos que sus predecesores, salió a la venta el 24 de septiembre de 1990, siendo nominado en 1991 y 1992 como mejor interpretación metal en los premios Grammy. Escuchemos ahora el tema Fight Magic. Después de un intenso periodo de conciertos de Megadeth, los integrantes de la banda entraron al estudio para grabar el siguiente disco, Countdown to Extinction, en 1992. El trabajo resultó ser un éxito instantáneo en Estados Unidos, convirtiéndose en el álbum más vendido de la formación al alcanzar el doble disco de platino. A principios de 1994, Megadeth compuso y grabó su siguiente trabajo, Eutanasia. Después de diversos problemas con el lugar de grabación del mismo, decidieron construir ellos mismos su estudio, Fat Planet in Hangar 18, en referencia a la canción Hangar 18 de Rust in Peace. El disco salió el 1 de noviembre de 1994, alcanzando el disco de oro en Canadá en solo 30 minutos y el disco de platino más rápido que cualquier otro trabajo anterior de la banda. Esto viene dado por el estilo y arreglos más comerciales y aptos para las emisoras de radio, aunque no se convirtió en el álbum más exitoso del grupo. Escuchemos el tema Hangar 18. We'll be right back. Están escuchando el especial de Megadeth. Al paso de los años y con cambios constantes de la banda, Mustaine despidió al manager en turno Bud Prager y decidió ser el productor del siguiente álbum de Megadeth titulado The World Needs a Hero, que se convertiría en el primer álbum de Megadeth desde Rust in Peace, compuesto completamente por Mustaine. Fue lanzado el 15 de mayo del año 2001, mientras el álbum marcaba un retorno al clásico estilo de Megadeth luego del fracaso de Risk. Ahora escuchemos a Tooth Element. Don't remember where I was. I realized life was a game. More seriously I took things, the harder the blows became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. So as you read this, know my friends, I'd love to stay with you all. Smile when you think of me. My body's done, that's en el año 2002 se remasterizó y reeditó el disco debut del grupo Killing Is My Business and Business Is Good. Para el año 2002, en enero, Mustaine tuvo que ingresar al hospital para retirarse un cálculo renal. Mientras estaba en tratamiento, los medicamentos aplicados le causaron dolores, lo que le provocó una recaída. Después de su estancia en el hospital, se trató inmediatamente en un centro médico en Texas. Mientras estaba en dicho centro, Mustaine sufrió una lesión anormal que le causó un severo daño nervioso en su brazo izquierdo. La lesión se produjo al quedarse dormido con el brazo en la parte posterior de una silla, causando una compresión del nervio radial. Se le diagnosticó una neuropatía radial, también conocida como parálisis de la noche de sábado, que lo dejó incapaz de agarrar o incluso cerrar su mano izquierda. El 3 de abril del año 2002, Mustaine anunció en una conferencia de prensa que Megadeth se disolvía debido a la lesión en su brazo. Escuchemos ahora el tema de Hardest Part of Letting Go, Seal It With a Kiss. Such a pretty face, radiant. I saw you across the room. I knew I had to have you. I started the chase. I knew I would do anything to take your hand and make you mine. But I learned long ago, with love. Goodbye, goodbye, goodbye. Continuamos con el especial de Megadeth. Lentamente Mustaine comenzó a tocar nuevamente, pero tuvo que reenseñar a su mano izquierda. Para satisfacer las obligaciones del contrato con Sanctuary Records, Megadeth lanzó un álbum recopilatorio titulado Still Alive and Well el 10 de septiembre del año 2002. La primera mitad del álbum tuvo canciones en vivo grabadas en el Webb Theater en Phoenix, Arizona, el 17 de noviembre del año 2001. Mientras que la segunda mitad del álbum contiene grabaciones de estudio tomadas de World Needs a Hero. Para el año 2004, las obligaciones legales del contrato con la discográfica europea EMI forzaron a Mustaine a grabar un nuevo álbum bajo el nombre de Megadeth, razón por la cual decidió reformar la banda y contactar con la formación favorita de los fans de Megadeth, la de Rust in Peace, para grabar de nuevo algunas canciones antiguas. El 14 de septiembre del año 2004, Megadeth lanzó su álbum The Season Has Failed con Sanctuary Records en Estados Unidos y con EMI en Europa. La revista Revolver le dio 4 estrellas y definió el álbum como el álbum de Megadeth más complejo musicalmente y poderoso desde el lanzamiento de Countdown to Extinction. El álbum debutó en el Billboard en el puesto 18 y fue seguido por el single Die Death Enough, que alcanzó el puesto número 21 en Estados Unidos en el Mainstream Rock Charts. Mustaine advirtió que este sería el último álbum de Megadeth y que realizaría un tour mundial de despedida para luego centrarse en su carrera como solista. Desde 2005 hasta 2022, la banda ha lanzado 5 discos más con un éxito medianamente bueno. Ahora escucharemos My Last Words. Con más de 25 millones de álbumes vendidos alrededor del mundo, 9 álbumes en el Top 40, incluyendo 5 en el Top 10, 18 canciones en el Top 40 del Mainstream Rock Singles y 7 nominaciones a premios Grammy, Megadeth continúa siendo una de las bandas más exitosas del metal de todos los tiempos. Además, pertenece a una de las 4 grandes bandas del thrash metal, como Metallica, Anthrax y Slayer. Megadeth es la segunda banda después de Metallica en tener mayor éxito en ventas. Como una de las formaciones pioneras del thrash metal, Megadeth ayudó a formalizar el metal extremo, movimiento que surgió entre finales de los años 80 y principios de los 90, siendo citado a menudo como influencia por bandas nuevas del metal, incluyendo Pantera, Arch Enemy, Lamb of God, In Flames, Peace Sells, But Who's Bullying es considerado una pieza clave en la historia del thrash metal, siendo citado por muchos como uno de los álbumes más importantes de la historia del thrash. Y ciertamente, uno de los pocos álbumes que definen verdaderamente al thrash metal. Y para finalizar este especial, escucharemos Symphony of Destruction. Mi nombre es Israel Bagundo. Les invito a seguir en las frecuencias de Radio Universitas. Just like the fire.